como les expliqué el primer día, el segundo procedimiento que tenemos a nuestra disposición para el crecimiento y desarrollo de la gracia es el ejercicio, la práctica de las virtudes infusas, que constituyen lo que llamamos el mérito sobrenatural. El primer procedimiento es el de los sacramentos, de los que ya les hablé ayer, la penitencia y la Eucaristía. El tercero es la oración, de la que les hablaré en otras pláticas. Vamos a ver si explico este punto, que es importantísimo, con ejemplos clarísimos para que no se les olvide. Vean ustedes, una persona que esté en pecado mortal, que no tiene la gracia, puede practicar algunas virtudes naturales. Por ejemplo, puede ser honradez, compadecerse de un pobre, darle una limosna, hacer un acto de sacrificio o de negación por el prójimo. Sí, todo eso lo puede hacer una persona que esté en pecado mortal. Pero todo eso son virtudes naturales, virtudes adquiridas en el plano cuarto, pero no en el sexto, que es el de la gracia. Y por consiguiente, todo lo que hagan dentro de ese plano cuarto, que es el plano natural, el plano adquirido puramente humano, no vale para la vida eterna. Lo único que está orientado a la vida eterna es la gracia que acaba en la gloria, en el sexto plano. Mientras permanezcamos en el cuarto plano, aunque hagamos cosas buenas y practiquemos virtudes naturales, no valen para nada en el orden de la vida eterna. No, porque lo único que vale es la gracia, es el sexto plano. Fíjense bien si esto ya, sin más, sigue importancia. Tengan cuidado, y hablaré cuando hable de la caridad. Si, por ejemplo, tratan a las hermanas nada más que por el aspecto puramente humano, porque les es simpática o por compasión puramente humana, pero nada más que humana, cero, cero, cero, cero. No merecen nada. Están en el cuarto plano. Y el mérito está en el sexto plano, en el plano de la gracia. Tiene que ser una caridad sobrenatural, si no, no es caridad. Ni siquiera es caridad, es amor humano. Pero en esto no voy a insistir ahora, porque insistiré en otro momento. Para que vean claramente de qué manera actúan las virtudes infusas, es que Dios nuestro Señor es tan providente que juntamente con la gracia santificante ha infundido en nuestra alma la semilla de todas las virtudes infusas. En plan de semilla, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Pero en plan de semilla las tenemos todas en el momento mismo del bautismo. Ahí está la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todas las demás virtudes. Hasta 54 examina Santo Tomás en la Suma Teológica y no agota la materia. Es posible que haya alguna más, pero esas 54, cierto, Santo Tomás las estudia con todos sus detalles. Todo eso lo tiene el niño ya en forma de germen, el momento de ser bautizado. Y precisamente se lo deposita el Señor para que, actuando esas virtudes infusas, empiece a crecer y desarrollarse la gracia santificante, que se desarrolla por este segundo capítulo a base del ejercicio de esas virtudes infusas. Precisamente. Para eso lo difunde. Si el Señor no nos infundiera esa semilla de virtudes infusas, no podríamos hacer ningún acto sobrenatural. Sería imposible. Nos mantendríamos en el cuarto plano, pero de ahí no pasaríamos. Y hay que llegar al sexto. Y en el sexto llegamos por las virtudes infusas. Pero me dirán enseguida, Padre, pues ¿cómo conoceremos nosotros si en un momento determinado estamos actuando la virtud natural o la virtud infusa? ¿En qué se distingue? ¿En qué lo notaremos? Porque resulta que la materia es la misma. La materia de la esperanza, la materia, por ejemplo, de cualquier virtud, en el orden natural, es la misma materia que en el orden sobrenatural. Pues entonces, para hacer un acto de paciencia natural, hay que hacer lo mismo que para un acto de paciencia sobrenatural. Pues ¿en qué se distinguen entonces? ¿Cómo las distinguiremos si estamos obrando a la natural o si estamos obrando sobrenaturalmente? Les voy a poner un ejemplo clarísimo. No se los olvidará nunca. Me parece que alguna vez lo he puesto aquí, en la otra vez que estuve, y siempre, porque es tan importante que casi siempre que hablo con monjas, este punto no falla nunca. Ya me canso. En la teología de la caridad, allí también los pongo. Y con este mismo ejemplo que les voy a poner ahora, de manera que no hace falta ni siquiera que tomen notas si quieren, porque allí lo tienen ya escrito. Pero ahora lo verán muy claro, como se lo voy a explicar con mucha claridad. Vamos a poner un ejemplo muy monjil, muy de monjas. Un acto de obediencia. Va la Madre Superiora y le dice a uno de ustedes, coja usted la escoba y barra la escalera. Es la obediencia que le manda la Madre Superior. Hay seis maneras distintas de obedecer a esa orden que acaba de recibir. Seis maneras distintas, fíjense bien. ¡Ay, qué lío nos vamos a armar! Ninguno, lo van a ver clarísimo. Vamos a suponer, para recoger todos los casos posibles, habidos y por haber, vamos a suponer un instante nada más que esa pobre monja que acaba de recibir esa orden está en pecado mortal. Vamos a suponerlo. Coge la escoba y inmediatamente comienza a barrer, obedeciendo lo que le acaba de decir la Madre Priora. No merece absolutamente nada delante de Dios, porque está en pecado mortal, y no puede ejercitar la obediencia difusa porque no la tiene. No tiene más que la obediencia natural, y no puede. y gozando un pecado mortal no merece absolutamente nada. ¿Cómo si no? Y no peca porque la pobrecita ha cogido la escalera, la escoba y está barriendo, está obedeciendo. No peca, pero no merece. Porque le falta la raíz del mérito, que es la gracia y la virtud infusa de los niños, ¿no? Está en el cuarto plano y ahí no pasa. Segundo momento. Va la madre priora y le dice al religioso: coja usted la escalera y barra la escoba y barra la escalera. La mismísima orden, la mismísima. Fíjese bien que lo único que cambiará es el motivo. Lo único que cambia es el motivo de... Pero la orden es siempre la mismísima, no cambia. Coja usted la escoba y barra la escalera. Y esta mujer, que ya está en gracia de Dios, los cinco casos que vienen ahora ya están en gracia de Dios. Eso del pecado mortal lo habíamos imaginado para recoger todos los casos posibles. Ahora ya está en gracia. Pero es muy tuna y es muy lista y dice: uy, uy, uy. Me tiene cuenta. O mejor dicho, todavía no. Este es el tercer grado. Me he adelantado. El segundo grado es: mira que mandarme a barrer la escalera, pues que no tendría otra cosa que hacer. Pues mira que esta priora, si estábamos ciegas cuando la elegimos, si no sabemos lo que hacemos. Y está en gracia de Dios, pero fue refunfullando, como y va refunfullando. Pecado venial. No solamente no merece nada, sino que está pecando. Y si eso lo dijera en voz alta y con escándalo de los demás, podría llegar a cometer un pecado mortal contra la superiora. Cuidado. En todo caso, comete un pecado venial. No merece nada, sino que peca. Porque está refunfuñando. Y está obedeciendo, está barriendo, pero refunfuñando. Está pecando. El tercer caso. Es el que me había adelantado. El tercer caso es este. Coja usted la escoba y barra la escalera. La orden es siempre la mismísima. Fíjense que lo único que cambia es el motivo. Y ella, que es muy dura, que es muy lista, dice: uy, uy, me tiene cuenta obedecer. Porque si no obedezco, será peor. Me cogerá ojeriza, a lo mejor me castiga, a lo mejor quedo mal delante de las otras. Uy, uy, uy, me tiene cuenta barrer. Y coge las escoba y empieza a barrer. Por un motivo puramente humano, puramente natural. Para quedar bien, para que no me castigue, para que las demás no se enteren. O sea, motivo humano, natural. Está en el cuarto plano. Y aunque tiene la gracia, no ha actuado la virtud infusa de la obediencia, sino la virtud natural de la obediencia. Y no merece. Porque está obrando en el cuarto plano con un motivo natural nada más. No se ha levantado al orden sobrenatural. Entonces está en el mismo caso que el primero, que estaba en pecado mortal. Del todo igual no. Hay un poquitín de diferencia, pero muy poca. Un poquitín de diferencia porque teniendo como tiene en su alma la gracia esta, está obedeciendo por un motivo humano. Pero como tiene en su alma la gracia, un cierto resplandor muy lejano de la gracia le llega a ese acto, pero muy lejano, pequeñísimo, casi nada. Hay un poquito de diferencia con la que estaba en pecado mortal, pero casi nada. Se mantiene en el cuarto plano, no ha obrado la virtud infusa de la obediencia, sino solamente la virtud natural de la obediencia, y esa no vale. Cuidado, por amor de Dios. Cuarto momento. Aquí empieza la obediencia sobrenatural. Coja usted la escoba y barra la escalera. El mismo mandato, siempre igual, no cambia el mandato. Lo que cambia es el motivo. Y ella dice: la Madre Superiora está en lugar de Dios nuestro Señor. Obedeciéndola a ella, obedezca a Dios nuestro Señor. Y entonces coge la escoba y empieza a barrer. Está actuando la virtud infusa de la obediencia y está ya en el mérito. Aquí ya tenemos mérito. Porque está obrando por un motivo sobrenatural, por el motivo sobrenatural de la obediencia. El superior puede ser un estúpido, puede ser un necio, pero está representando a Dios nuestro Señor, y por consiguiente, como esa persona tiene fe y sabe que está representando a Dios nuestro Señor, obedece como si obedeciera a Dios nuestro Señor. Virtud infusa de la obediencia. Tiene un premio, pero para calificar los distintos premios que vamos a ir adquiriendo, a este lo calificaremos de plata. Tiene un premio de plata, ya vendrá el oro. Ahora viene la plata. Ya tiene un premio sobrenatural de plata, porque está obedeciendo con la virtud de la obediencia infusa, sobrenatural. Está en el sexto plano, por eso merece. Quinto momento. Coja usted la escoba y barra la escalera. Siempre lo mismo. Lo que cambia es el motivo. Y entonces ella dice: uy, qué bien, qué bien. No solamente porque la superiora es la representante de Cristo, sino que voy a obedecer por amor de Dios. Para decirle a nuestro Señor que lo haría con el mismo gusto si él me lo dijera. Por amor de Dios, voy a barrer por amor de Dios, por amor de Dios. Y con el alma encendida de amor de Dios, coge la escoba y barre con un ímpetu tremendo. Oh, un mérito tremendo, porque entonces ya no tiene un mérito, sino dos. Mérito de plata por la obediencia y mérito de oro por la caridad, que es la reina de todas las virtudes. Lo que se hace por amor, en la caridad, es la varita mágica que todo lo que toca lo convierte en oro. Todo, todo, todo. Dos premios. Uno accidental por la obediencia y otro sustancial de aumento de visión beatífica por la caridad, por el amor de Dios. Premio de oro y premio de plata, dos premios. Y no ha cambiado más que el motivo. El acto es el mismo, barre la escalera. ¡Ay! La caridad es la reina de todas las virtudes. Es ya absolutamente imposible subir más arriba. Imposible es la reina de todas las virtudes. Pues todavía se puede subir al sexto, todavía, al sexto motivo. Todavía podemos llegar a algo. Cuando eso mismo que se hace por obediencia sobrenatural y por amor sobrenatural se hace instantáneamente por el instinto de los dones del Espíritu Santo, entonces tenemos tres méritos, no dos, sino tres. Plata por la obediencia, oro por la caridad y brillantes y piedras preciosas por los dones del Espíritu Santo. Ya no se puede subir más arriba. El colmo de la perfección. Pero claro, los dones del Espíritu Santo actúan cuando estamos ya muy endiosados, muy en Dios. Hay que tener cuidado, porque si no somos santos, actúan pocas veces. Y en ese caso nos quedamos ya con premio de plata y de oro, que es mucho. Pero para llegar al brillante, santos. Miren qué maravilla. Siempre el mismo acto y cómo cambia radicalmente. Por el motivo. En esto se nota si actuamos las virtudes naturales o si actuamos las virtudes sobrenaturales. Examínate. ¿Cuál ha sido el impulso, el motivo que te ha movido? ¿Ha sido natural? Estás en el cuarto plano, has estado perdiendo tiempo. ¿Ha sido un motivo sobrenatural, de obediencia, de amor, instinto del Espíritu Santo? Sobrenatural, entonces estás en un sobrenatural. Y entonces van creciendo las virtudes a una velocidad tremenda. ¡Qué maravilla! Se estaba muriendo Santa Teresita. El día 28. Se murió el 29 de septiembre de 1897 y su hermana Celina le dijo: dinos una palabrita de Dios, una palabrita edificante. Se estaba ahogando, pobrecita, no podía hablar ya, se estaba ahogando. Ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Ya lo he dicho, lo único que vale es el amor, lo que hace oro. Todavía por encima de eso están los dones del Espíritu Santo, pero en fin, muy bien dicho, lo único que vale es el amor. Obren siempre por amor. Y tendrán oro en todo lo que hagan. Pero obren a lo humano por motivos humanos y están perdiendo el tiempo, aunque sean monjas. Mantémonos al orden sobrenatural. De manera que lo que interesa en el ejercicio de las virtudes infusas es, ante todo y sobre todo, el motivo. Téngalo muy en cuenta esto, que es importantísimo. Pero además, para que crezcan en serio las virtudes infusas, no basta el motivo, sino que hace falta el acto más intenso. Y esto es interesantísimo también. Y lo van a ver muy claro. Imagínense, este es un termómetro. Un termómetro está marcando 20 grados. ¿Qué es lo que hace falta para que marque 21? Pues que venga una oleada de calor de 21 grados y entonces el termómetro subirá un grado. Pero si no viene esa oleada de calor, aunque le mandemos 20, 30, 50, 700 oleadas de aire como de 19, el termómetro no sube. Está en 20 y ahí no sube. Nada. Para que suba es preciso que venga una oleada más caliente que lo que ya está marcando, porque si no, no subirá. Esto mismo ocurre con las virtudes infusas, hijas mías. Vamos a suponer que el termómetro, porque es una manera de hablar, es una imagen, pero muy exacta, ¿eh? El termómetro de nuestra caridad, por ejemplo, está marcando 30 grados. Para que llegue a marcar 31, es preciso que hagamos un acto de caridad de intensidad 31, si no, no subirá. Aunque hagamos 700 y 700.000 actos de caridad inferior a esos 30, no subirá, parado. Pero vale, entonces cuando no hacemos un acto más fervoroso, más intenso, estamos perdiendo el tiempo. No, señor, no nos estamos perdiendo el tiempo. Aún esos actos inferiores al grado actual que tenemos, no son inútiles ni mucho menos si son sobrenaturales. Porque en el cielo hay muchas cosas, hijas mías. Además del premio esencial, que es el aumento de la visión beatífica es el premio esencial. En el cielo hay otros muchísimos premios accidentales, ya les hablaré del cielo un día, y verán cuántas cosas hay, además de la visión beatífica. Pues bien, con estos actos que no llegan a la intensidad que ya está marcando nuestro termómetro, estamos mereciendo aumento de premios accidentales. Aumento de premios accidentales. Nunca de ninguno de ellos es inútil. Todos tendrán su premio. Un vaso de agua fría dado en mi nombre no te perderá su recompensa, dijo Cristo nuestro Señor. Efectivamente, todos tendrán su recompensa. Pero premio accidental, accidental, accidental, accidental, secundario, secundario, secundario. No se aumenta el grado de visión beatífica. Para que se aumente el grado de visión beatífica, es preciso que el termómetro suba. Y para que suba es preciso hacer un acto más intenso de los que ya teníamos, si no, no sube. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer un acto más intenso? Con una gracia actual más intensa también. Y por eso, en definitiva, todo se reduce a la humildad y a la oración. A pedirle al Señor que nos dé esa gracia actual para poder hacer un acto más intenso. Porque de nosotros no saldrá si el Señor no nos empuja con una gracia actual. Y esa gracia actual no la podemos merecer, y eso lo dije yo ayer, pero la podemos impetrar con la oración. De manera que todo se reduce, en definitiva, a la oración y a la humildad, a la oración y a la humildad, a pedirle al Señor: Señor, empújame para un acto más intenso por tu gloria, no por mí. por tu gloria, empújame por un acto más intenso y les dará el empujón de una gracia actual más intensa. Algunas veces, es que claro, cuando han estudiado teología, pues dicen tonterías, no saben lo que dicen. Algunas veces me han dicho, padre, no nos acaba de convencer esa teoría. Y es ciertísima, teológicamente ciertísima. Porque imagínese usted, que si tenemos, por ejemplo, 100 pesetas, y nos dan una peseta, empezamos a tener 101. Por consiguiente, aunque hagamos un acto de caridad muy pequeñito, pues ese acto de caridad pequeñito se suma a lo que ya tenemos y se aumenta. ¡Poh! No, señores, no. Esto ocurre con las cosas cuantitativas, con las cosas que tienen cantidad. Si tienes 1000 pesetas y te dan 100, tienes 1100, claro, porque es una cosa cuantitativa de cantidad. Si hay un montón de trigo y añades un granito nada más, pues hay un granito más de los que había, ha aumentado en cantidad. Pero es porque son cosas cuantitativas de cantidad. Pero las virtudes no son cuantitativas, sino cualitativas, de cualidad. Sería tan ridículo decir que se aumenta eso como decir, preguntar, ¿cuántas arrobas de humildad tenía Santa Teresa? Ridículo eso. No se mide la humildad por arrobas, sino por radicación, por intensificación en el sujeto. No es por cantidad añadida, añadida, añadida, añadida, sino porque cada vez se va arraigando más, se va intensificando más. En ese sentido crecen las virtudes. No en el sentido que se va aumentando una cantidad a otra cantidad, porque no hay cantidad ninguna. Es cualidad. Por eso, por no haber estudiado filosofía y por no saber distinguir cantidad de cualidad, dicen tonterías. No aumenta por los actos más pequeños. Pero esos actos más pequeños sirven para dos cosas. Primero, para que tengamos después un premio occidental, que también tiene su importancia, aunque muchísimo menos que el grado de visión de típica, es lo importante. Pero premio occidental tendremos. Perdido del todo no está ese acto, pero premio occidental. Y segundo, con esos actos menos intensos de lo que podríamos haber tenido, por lo menos nos mantenemos en cierta temperatura templada, no descendemos de todo al frío, estamos bastante cerca de hacer un acto más intenso, pero si no hacemos ni siquiera esos intermedios, pues cada vez iríamos enfriándonos más y sería peor. De manera que conservan un cierto ambiente, ¿eh? Y además tendrán premio occidental, pero es una pena terrible que no tendrán un aumento de visión beatífica, porque Jeremías, en el cielo hay muchos grados de visión beatífica. Todos veremos a Dios, pero unos penetrarán mucho más hondamente que otros. Pensar que nosotros vamos a tener la misma visión beatífica que una Santa Teresa, puede ser que sí, si lleguen ustedes a su grado, pero si no, no. Unos más que otros. El que menos tendrá incomparablemente más que lo que tuvo Santa Teresa y San Juan de la Cruz en este mundo, eso sí. El salto será tremendo por encima de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. El que menos, pero ellos siempre irán delante porque van mucho delante de nosotros. Esto es tremendo esto. Vean ustedes. Quedaremos totalmente saciados. Quedaré saciado cuando contemple tu rostro, decimos en el Salmo Naturalmente que está así. Pero unos más que otros. Y eso depende del grado de nuestra caridad, del grado de nuestra intensidad en el fervor de amor de Dios. ¿Cómo lograrlo? No se puede lograr por nuestras propias fuerzas, hijas mías. No se puede lograr más que por una gracia actual más intensa. Y esa gracia actual más intensa no se consigue más que por vía de oración y de humildad. La que más se humille delante del Señor. La que con todo su corazón y con toda su alma desee ser la última de todas, pero de verdad, que Dios nos engaña. De verdad. A ver cómo me las arreglo. Y esto lo repetiré 34 veces para que se les quede bien cada uno. A ver cómo las arreglo para ser la última de todos, gozándome de ello. Gozándome de que prefieran a otras, de que yo sea la última, ellas sean las primeras, gozándome en esto. Hasta que no lleguen a eso, despídanse de la santidad, hijas mías. No llegarán. Y además, si un alma no tiene por lo menos el deseo de llegar a este grado de humildad que estoy expresando, yo no sé cómo puede resistir la vida religiosa, hijas mías. Porque la vida religiosa, cuando se toma en serio, y a la práctica efectiva de todas las normas de las constituciones, es muy dura. Y como no se tenga el ideal deslumbrador de santidad, por amor de Dios, ser la última de todas y gozarme en eso, no resisten la vida religiosa, no se aguanta. Y van arrastrando una cruz pesada, no la pueden casi ni resistir. En cambio, cuando un alma se enamora de la humildad, ¿verdad? Y lo hace todo por amor de Dios y por humildad, y desea efectivamente ser la última, encuentras el cielo en la tierra, es el cielo en la tierra, la vida religiosa, el desierto que decía Sor Teresa de Ortega. El desierto, en la vida contemplativa, es ya la antesala del cielo, cuando efectivamente se la vive en esta forma, si no, no. La vida religiosa llevada en el plano humano, en el plano natural, es inaguantable. No se resiste, porque es inaguantable, es muy incómodo. Pero cuando se lleva en el orden sobrenatural y por amor de Dios, qué bien que estoy pasando hambre, qué bien que estoy muerta de sueño, qué bien que estoy trabajando más de lo que mis fuerzas me producen, qué bien que estoy enferma, qué bien que... Entonces el cielo en la tierra ya. ¿Cómo se consigue eso, hijas mías? Humildad y oración, humildad y oración, humildad y oración, humildad y oración. para que tengamos el motivo sobrenatural y para que el acto resulte con verdadera intensidad cada vez más. Pídanle la gracia actual a nuestro Señor y Él se la concederá. Si le piden boberías, no se las concederá. Pero si le piden una gracia actual para ser más fervorosas, para agradar además a Él, porque fíjese bien, ¿cómo se hace el acto más intenso? Muchas almas no tienen ni idea. Creen que hay que apretar los puños y ponerse sin Si no es eso, hijas mías, si el acto intenso no significa eso, estaríamos perdidos, entonces nos reventaríamos como una... No es eso. El acto más intenso consiste en afinar cada vez más el motivo de obrar, en hacerlo cada vez más limpio, más por amor de Dios. En decir, pero no con la palabra, sino de verdad, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es un acto intensísimo de caridad, dicho con toda naturalidad, sin necesidad de apretar los puños, pero cuando se siente de verdad, sino porque con la boca lo decimos enseguida. Un acto intensísimo de caridad, que debió subir su caridad a una altura enorme, lo hizo Santa Teresita cuando dijo aquel día, estaba pensando en una locura. Esto ya sé que no puede ser, pero en fin, cuando se ama al Señor, pues se dicen locuras. Y he pensado que en el infierno nunca habrá nadie que ame a nuestro Señor. Y en este sentido he llegado a decirle a nuestro Señor, Señor, me gustaría ir al infierno para que allí hubiera un alma que durante toda la eternidad te estuviera amando. Esto es el colmo del amor. Es un acto intensísimo de caridad. Y como lo decía de verdad, si el Señor hubiera tomado la palabra y dice, pues mira, voy a venir ahora precisamente al infierno y arrójate, se hubiera arrojado en el acto. Esto es un heroísmo tremendo sin apretar los puños. Lo digo con toda naturalidad, sin ponerse nerviosa. O sea que el acto intenso significa afinar el motivo cada vez más de gloria de Dios, de alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima, como decía Sor Isabel de la Trinidad. Quiero ser alabanza de gloria. Esto es el acto intenso, sin apretar los puños. Esto es todo. Qué maravilla es. Pero hay que pedirle al Señor que nos ilumine y que nos dé las gracias actuales, porque sin la gracia actual, ayer se lo decía, sin la gracia actual tenemos la gracia habitual y todas las virtudes infusas en forma de semilla. Tenemos la maquinaria sobrenatural, pero le falta la corriente eléctrica. Si no viene la corriente eléctrica, esa maquinaria no anda. Y la corriente eléctrica es la gracia actual, y esa gracia actual no se merece, sino que se impetra por la oración. Humildemente pedirle al Señor, Señor, imprégname de ti, ponme incandescente, como el fuego cuando se, como el hierro cuando se mete en la fragua, que se hace fuego así, pero para tu gloria, no para mí. No me tienes que dar porque te quiera. No hago esto para tener más cielo, si no me interesa el cielo. Me interesas tú, el cielo no. El cielo me interesa porque eres tú, si no, no iría al cielo, no me interesa el cielo. Me interesas tú, esto es intensísimo. Sin apretar los puños. ¡Qué maravilla! Y precisamente porque estamos despistados, porque no nos preocupamos de rectificar el motivo y de hacerle el acto con la máxima intensidad posible, por eso estamos pasando años y años y años y años, y ocurre que hay personas, hay frailes y hay monjas que llevan 20, 30, 40 años en el convento y son tan imperfectos como cuando eran novicios, igual, o más, tenían más fervor cuando eran novicios que ahora. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que han tenido el termómetro paralizado. Han estado acumulando centenares y millares de méritos accidentales, pero no ha aumentado su visión beatífica. Tendrán la misma que tenían el noviciado, menos no, porque una vez adquirido un grado ya lo tenemos para siempre. Ah, esto es lo grande, que la gracia no desciende. Ese termómetro, aunque lo tengamos paralizado, no desciende. Lo único que puede ocurrir, y es la terrible catástrofe, es que descienda bruscamente a cero, por el pecado mortal. Entonces a cero. Pero si no viene el pecado mortal, por muchos pecados veniales que tengamos, y por mucha tibieza que tengamos, no sube, pero tampoco baja, está líquido. Ocurre como con los termómetros de los médicos, que ponen el termómetro, y si marca 30 grados o 38 grados, marca 38 grados. Pero para que baje, no baja nunca. Se está quieto en 38 grados. Hay que darle una sacudida. Y entonces, ¿cuándo baja? Si no se la sacude, no. La sacudida es el pecado mortal. Si no se da la sacudida del pecado mortal, el termómetro de la caridad no baja nunca. Está quieto. Pero tampoco sube si no viene un alto más intenso. Me parece que me he explicado con una claridad enorme. Si no lo he entendido, hijas mías, yo ya no sé explicarme mejor. Esto es fundamentalísimo, hijas mías. Fundamentalísimo. Insistan en esto. Pídanle al Señor que se lo haga comprender y que se lo haga vivir. Obren siempre por motivos sobrenaturales, y por eso hemos dicho tantas veces la pura verdad. Se dicen cosas, pero si no se justifican teológicamente, parece que no tienen importancia. Hemos dicho mil veces que vale más una Ave María rezada con verdadero fervor, con toda intensidad, que un rosario entero rezado de una manera cansina y extraída. Lo cual no quiere decir, bueno, pues vamos a dejar el rosario y rezaremos bien rezado una Ave María. No, Señor, vamos a rezar el rosario, pero bien rezado. Vamos a poner los cinco sentidos, porque si no estamos perdiendo el tiempo, estamos en el cuarto plano, no tenemos motivo sobrenatural. Vale más una Ave María bien rezada que las tres partes del rosario mal rezadas, que yo acabe que sí. Pero esto significa que hemos de rezar bien rezadas las tres partes del rosario. Yo las rezo todos los días y no me acostaría tranquilo sin rezar las tres partes del rosario. Hay que rezarlas, sobre todo porque somos dominicos y porque somos marianos de María. Pues mire usted, yo creía que no tendría tiempo de exponerme y el Señor me ha hecho decir las cosas con tanta rapidez que les he dicho lo fundamental, lo he dicho. Quedan cinco minutos que se los regalo a ustedes por si quieren hacerme alguna pregunta de esto, de otra cosa no. No me cambien el tema, de esto nada más ahora. Sí. Sí. Pero después de haber pedido la gracia actual, o sea, eso ya se implica, que afinarán, si el Señor les manda una gracia actual, lo afinarán, si no, no lo podrán hacer. Pero claro, ya significa que una cosa va delante de la otra, claro. Si no tienen la gracia actual, a veces el Señor, como a veces continuamente, nos da la gracia actual sin haberse la pedido. Porque es tan bueno y tan misericordioso que nos da la gracia actual sin haberse la pedido. Pero si se la pide, no se la negará. En ese caso ya es infalible que no se la negará. Eso es. ¿Está explicado lo que decía? ¿Otra cosita sobre esto? Pues cuando los dones del Espíritu Santo, que los tenemos en forma de semilla, está ya el alma ya tan madura que empiezan a actuar por su cuenta, porque los dones del Espíritu Santo no los actuamos nosotros, hija mía, los actúa Él. Pero no los actúa hasta que el alma está con cierta preparación para que pueda actuarlos. Entonces, pero es Él el que los actúa. El otro día lo expliqué. Uno que toca el piano, pero es un mal artista, sale desafinado. Pero si es una arpa divina y además la toca el Espíritu Santo, calculen ustedes qué armonía saldrá de allí. Los dones del Espíritu Santo no los podemos mover nosotros, sino solo el Espíritu Santo. Pero nosotros hemos de disponernos de manera que esté ya el alma con cierta preparación para que el Espíritu Santo pueda actuar con los dones del Espíritu Santo. ¿Explicado? Entre efecto y defecto, pues que cuando no actuamos con los dones del Espíritu Santo podemos llegar al oro. Plata por la obediencia, oro por la caridad, pero los brillantes y piedras preciosas no llegamos. Tienen que ser los dones del Espíritu Santo. Y eso lo hace él, no nosotros. Pero nosotros podemos hacer mucho preparándonos, disponiéndonos. Pues esto lo explico también bastante bien, me parece, en mi librito sobre el Espíritu Santo, el de gran desconocido, a la verdad de los dones, ahí explico de qué manera funcionan. Como aunque los actúa él, pero nosotros podemos hacer mucho preparándonos, disponiéndonos. Pues siempre, hija mía, siempre. Precisamente los dones del Espíritu Santo producen la experiencia mística. Notan que está actuando Dios en ellos. Lo sienten. Ya no lo creen solamente con la fe, sino que lo experimentan. Los dones del Espíritu Santo producen siempre la experiencia mística, la experiencia de lo divino. De manera que cuando se siente Dios, y de una manera inesperada, no porque hemos hecho nosotros un esfuercillo de devoción y hemos arrancado unas lagrimitas por nuestros esfuerzos, no, sino que es como un instinto sobrenatural, una impresión que Dios te ha tocado. Esos son los dones de las manos. Es la experiencia mística. Y por eso, como decía Padre Vintero, y como dice la teología, y como decimos todos nosotros, los teólogos dominicos, no se puede dar la santidad fuera de la mística. Podemos avanzar un poquito por la vía estética y demás, pero hasta que no venga la inundación de los dones del Espíritu Santo, ¡santo! Y hablando. Tienen que llegar los dones del Espíritu Santo. ¿Comprenden? Tenga usted un poquito de cuidado, que un día hablaré de eso, ya les hablaré, ahora no me adelanto. Un día les hablaré del premio esencial y del premio occidental. El premio esencial es la visión beatífica, el grado de visión beatífica, ese es el premio esencial, el grado. Y los premios occidentales es la gloria del cuerpo, las glorias, ya verán cuántas, ya les hablaré de eso. Pero no adelantemos los acontecimientos, se llegará. La humildad, hijas mías, el desear ser la última de todas, eso es lo que atrae. Que a respect si tu meditate manchile sue, exe inime psoc beatan merichen todas las generaciones. La humildad. Y dice Santo Tomás que la humildad es la virtud fundamental. Pero luego, hablando de la fe, dice que es la virtud fundamental. Pero, ¿qué quedamos? Ahora, las dos cosas son verdaderas. La humildad es la virtud fundamental como fundamento. Para levantar un edificio, los arquitectos primero hacen que los obreros caben unos cimientos, tanto más profundos cuanto más alto tenga que ser el edificio. Pues la que cava los cimientos de la vida sobrenatural, la virtud fundamental, fundamento negativo que va para abajo, lo mismo. Y el fundamento de la vida espiritual en el orden ascensional, vertical, es la fe. Porque sin la fe no hay nada, ni caridad ni nada. Si no tenemos fe, se acabó, apaga y vámonos. Y por eso la humildad es la virtud fundamental negativa hacia abajo. Y la fe es la virtud fundamental positiva, hacia arriba. Las dos cosas son verdaderas. Santo Tomás no se equivoca nunca, cierto, siempre. Como que es imposible, hijas mías. Una persona orgullosa no recibirá el don de la fe nunca. Por eso os digo que fundamentalmente, ¿qué haremos para ser santas? Humillarse, hijas mías. Desearse las últimas, pero de verdad, que Dios no se le engaña. De verdad, las últimas, y con gozo y con alegría, la última. Mi hermana es predilecta y la prefieren. Veo yo que la miman más que a mí, qué contenta, que la miman a ella más que a mí, qué contenta. Esto es un... Pues pida la humildad de reír. Ya está. Para eso está la oración.